Llámenos al 0984-258-523 o también conectes en el Facebook arroba Radio CCE, en el Twitter arroba Radio CCE y también a nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Así que les encuentro con la poesía, pues hay muchos jóvenes. Aquí vamos a seguir nosotros descubriendo y diciéndoles una vez más que los jóvenes también aman la música, se apasionan por la música, conocen algo de la música ecuatoriana, que eso es lo más importante. Y obviamente todas esas canciones que escuchamos sabemos a qué época pertenecen, amor, desamor, a esa época del baile también, de la nostalgia. ¿Cuántas épocas se han ido desarrollando a través del tiempo, verdad? Y bueno, con eso les decía que hay jóvenes y también los profesionales que conducen a este grupo de jóvenes y que dentro de la vida cotidiana, dentro de las carreras universitarias, también es importante ponerse en contacto con la literatura, con la poesía y obviamente con la música. Así que de a poco ya estamos con ellos y me permiten enseguida contarles algo que encontramos en Cuentos para dormir y que tiene mucha relación con estos temas que nosotros siempre estamos convocados a compartir en este programa. Dice que había una vez un pequeñísimo país castigado por una larga sequía. Llevaba tanto tiempo sin llover que la gente comenzaba a pasar hambre por culpa de las malas cosechas. Coincidió que en esos mismos días un grupo de músicos cruzaba en lugar de conseguir unas monedas para el pago de sus conciertos. Pero con tantos problemas nadie tenía ganas de música, o sea, la música era lo último que podían encontrar. Pero si la música puede ayudar a superar cualquier problema, protestaron los músicos, sin conseguir ni un poquito de atención. Así que los artistas trataron de descubrir la causa de que no lloviera. Era algo muy extraño, pues el cielo se veía cubierto de nubes, pero nadie supo responderles. Lleva así muchos meses, pero ni una sola gota han dejado caer las nubes, le dijeron. No os preocupes, nosotros traeremos la lluvia a esta tierra, respondieron. E inmediatamente comenzaron a preparar su concierto en la cumbre de la montaña y más alta que había en ese lugar. Y ya me imagino yo cuánta algarabía, imagínense ustedes toda esa naturaleza alrededor, los pájaros, los animales, el viento y la música. Bueno, todo lo que lo oyeron, subieron a la montaña, pero de la presa de la curiosidad. Y en cuanto el director de aquella extraña orquesta dio la orden, los músicos empezaron a tocar. De sus instrumentos salían pequeñas y juguetonas notas musicales, que subía y subía hacia las nubes. Era una música tan saltarina, alegre y divertida, que las simpáticas notas comenzaron a juguetear con los suaves y esponjosos barrigotas de las nubes. Ahí empezaron a hacerles cosquillas, ¿verdad? Y tanto los recorrieron por arriba y por abajo, por aquí y por allá, que se formó un gran remolino de cosquillas. Y al poco, las gigantescas nubes estaban riendo por medio de grandes truenos. Los músicos siguieron tocando animadamente y unos minutos más tarde las nubes, llorando de pura risa, dejaron caer su preciosa lluvia sobre el pequeño país con gran alegría para todos. Y en recuerdo de aquella lluvia musical, cada habitante aprendió a tocar un instrumento y por turno suben todos los días a esa montaña para alegrar las nubes con sus bellas canciones. Y bueno, qué hermosa historia. Y nosotros hoy les hemos traído a jóvenes que nos hablen sobre la música, sobre la poesía, sobre la canción. Y con esto nos permitirán también trepar a la montaña más alta y hacer cosquillas a usted, en este caso, para que se sienta alegre, pueda sonreír y pueda realizar cada una de esas actividades que se encuentra desarrollando en este instante. De pronto, si escucha este programa en la mañana, en la mediodía, en la noche, lo importante es que usted se sienta a gusto y que sus oídos puedan escuchar música especial. Con esto quiero invitarles a escuchar un tema musical aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, temas especiales dedicados especialmente para usted. Al inicio de este programa ustedes escucharon un albazo que titulaba Al fin sabrás junto a la agrupación Quimera. Y ahora, por acá, estamos ya listos nosotros con otro tema musical. ¿Qué tal? Esta que lleva por título Más y Más. ¿Es posible, Andrés? Por supuesto, esta es una chilenita que la interpretan el dúo de las hermanas Mendoza Suasti y es una creación de un personaje que nosotros también más adelante, si es que nos alcanza el tiempo, porque no nos vamos a comprometer, vamos a conocer algo sobre el homenaje que se le rinde, por ejemplo, a su creador, Nicolás Piallos. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y ahí estamos de regreso. ¿Qué tal ahí la poesía en la canción? Escucharon dos temas musicales. Eso nos ayuda también a alimentar lo que va a venir a continuación. Los jóvenes han venido muy preparados, pero también están sus maestros, y así que yo quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a este programa a la magíster Paulina Sari Corral, y es coordinadora del área de lenguaje y comunicación del Departamento de Ciencias Sociales. Además es docente de las cátedras de comunicación oral y escrita y clásica de la literatura mundial. Pues ella nos viene a acompañar y algo tiene de relación también con la lingüística y la literatura de la PUCE,

La poesía está ligada, claro, al arte, pero también al desarrollo del pensamiento lógico. La poesía está ligada a lo que somos, a lo que sentimos, a lo que soñamos, pero también al profundo arte de manejar las letras y el lenguaje. Y creo que la poesía y la música son dos actos comunicativos que nos permiten a los seres humanos decir todo aquello que a veces se arremolina en el pecho, en el pensamiento, en el corazón, de una manera bella. Y bella, diría yo, porque también la comunicación hace posible que nosotros podamos estar aquí frente a los micrófonos para poder compartir temas como estos. Tengo un mensaje, me dice usted. A ver, Andy, si es que me ayudas, porque... Perfecto, bueno, con muchísimo gusto. María Emilia nos pregunta, ¿quiénes comparten aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura? Está la licenciada María del Carmen Benítez, está también la magíster Paulina Sari. También nos acompaña Álvaro Miguel Rosero, aquí en los estudios de la radio. Luis Fernando Medina, Jack Rojas, Samantha Ñasco, Alba Sandoval. Aquí este grupo de jóvenes también quieren saludar a todos quienes amplifican este programa en Radio Macarena, Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, y nos vamos hasta el norte del país en La Premier de Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Nuestras páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocc.com. Ahí está. Tomen nota para que ustedes no se pierdan este programón que lo desarrollamos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a irnos con música, pero vamos a dar la palabra a quién. ¿Con quién inicio? ¿Quién va a presentar la canción? A ver, ¿alguien de ustedes? ¿Cuál canción prepararon? ¿Sí? ¿El alma en los labios? ¿Tienen algo que contar de esta canción del alma en los labios? ¿Sí? ¿Usted? A ver, la magíster Paulina Sari nos dice, nos va a contar algo de este hermoso pasillo que les hemos traído y que precisamente está en la voz de Julio Jaramillo Laurido. Vamos, profe. Bueno, esta es una de las típicas canciones, de las más escuchadas, y bueno, pertenece a uno de los autores también más representativos de la generación decapitada, es Medardo Ángel Silva, y la composición musical es de Francisco Paredes Herrera, ecuatoriano también. Sí, y bueno, es muy interesante ver, esto es una historia de amor, sí, de Medardo Ángel Silva y Rosa Amada Villegas. Y es la historia justamente que nos deja y escuchamos en este pasillo profundo que ya hablamos justamente, ya hablaron mis compañeros, que he compartido con mis estudiantes en las clases, porque la sensibilidad es importantísima para la vida del ser humano, sobre todo en la construcción de estos estudiantes que son politécnicos. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, y etcétera, etcétera, porque enseguida nos vamos con la canción, enviando un saludo cordial a Carlos Julia Mayorga, que nos está mirando, y también a Juancho Valladares. Nos separamos de ustedes un minuto en las redes sociales, pero regresamos acá con música. Síganos en la www.radiocc.com. Que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, porque lejos de tus pupilas es triste como un

se puede sensibilizar el corazón del ser humano y llegar a la finalidad que es que la ciencia llegue a todas las personas, que la ciencia tenga su esté al servicio de las personas. Y obviamente, ¿quién diría, como dice acá Samantha, quién diría que las matemáticas están lejos del arte? Pues recordemos, amigos, amigas, el número, es matemática, el número 4, 1, 2, 3, 4, ahí está la matemática. Y efectivamente, ¿qué otra canción vamos a presentar? Parece que está Ángel de Luz. Ángel de Luz, perfecto, Ángel de Luz, de una de... se le atribuye a Benigna Dávalos esta canción. Y vamos a ver, después les contamos con quién la vamos a escuchar, porque quiero decirle que acá los jóvenes vinieron preparados. CCE 940 AM. Y bueno, a este trabajo también quiero agradecer a nuestro compañero en controles Andrés Viracocha y a nuestra compañera Emilia Dávila, quien está pues en el Twitter, así que vaya, pon un Twitter ahí. Tuitee todo lo que nosotros podemos compartir aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Emilia. Y bueno, por acá está Luis Fernando Medina, que también es estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y se encuentra dentro de este gran proyecto, un poco apegándose a la sensibilidad y comunique que la matemática también es parte del arte y la cultura. Sí, bueno, muchas gracias, Laurita, por este momento de los jóvenes poder hablar. Al fin nos escuchan. Sí, y

tus números, esos ejercicios tan largos, y que yo te hice una seña de que, madre mía, yo con las matemáticas no soy amiga, pero cuando ustedes están escribiendo y haciendo y desarrollando también esa teoría, le están poniendo color y le están poniendo, pues, gusto, y creo que al final te va a salir un hermoso cuadro. Así que mis felicitaciones para ti. Gracias por haberme ayudado a compenetrarme con lo que estabas hablando. Vamos con música. ¿Qué canción vamos a presentar a continuación? ¿Ah? Vasija de barro. Vasija de barro, nos dice, sí, vasija de barro. Ustedes saben esta canción que fue una motivación especial, como un cuadro con una vasija motivó e inspiró a varios poetas para que ese momento se pasen el papel por sus manos y vayan escribiendo las estrofas de esta canción. Y finalmente, pues el dúo Benítez Valencia fue quien se fue a ponerle la música a esta canción, y en horas de la madrugada, ya al amanecer, dijeron, está lista la canción, y les quedó tan maravillosa, y no sé si están ahí justo con el dúo Benítez Valencia esta canción, para que ustedes la puedan disfrutar. Cuánto cariño, cuánto corazón, cuánto amor le pusieron los poetas y también los músicos para ofrecernos esta bella melodía. Cocida y dura, alma de verde escollado, arcilla cocida y dura, alma de verde escollado, barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados, barro y sangre de mis hombres. Si ya ni vuelvo, arcilla vaso de barro, de ti nací ya ni vuelvo, arcilla vaso de barro, con mi muerte. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos en la recta final y también vamos a saludar a Brian, que en este momento nos va a ayudar en las redes sociales de Facebook y también conectarnos con qué página de ustedes, si me repiten, por favor. El Facebook es Departamento de Ciencias Sociales de Escuela Politécnica Nacional. Pueden seguirnos por ahí también. Así es, entonces vamos a ver qué podemos poner en el Facebook respecto de la participación activa de este grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Hablamos del tema la poesía en la música. Y vamos a dar la palabra también en este instante a la maestra Paulina Sari. Y ella tiene por acá en sus manos algún poema que esperamos nos llegue directo al corazón. Bueno, de Ernesto Novoa y Camaño voy a compartirles Emoción Vesperal. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo le tentarán las últimas sirenas. Ahí está esta poesía, nos llegó, topó por ahí alguna sensibilidad. Bueno, cada uno de ustedes sabe a qué mundo nos puede transmitir la poesía, esa poesía que ha tenido varios procesos, que se va haciendo también canción. Muchos poetas se han sentado a escribir poesías y los músicos han dicho qué hermosa canción, como pasó, por ejemplo, con la poesía de nuestra Sombras, como es de la poetisa mexicana, y que precisamente fue un ecuatoriano del Cantón Mejía que le puso la música, y que muchísimos, cuántas versiones de este pasillo Sombras hay alrededor del mundo que la han cantado, la han topado. Usted, Rosario Sansores, ya por acá, ya. Rosario Sansores, ya me corrigieron, ya me soplaron. Y, de hecho, pues, ustedes saben que así como esto hay grandes poetas que también hacen música y que poesía, y que posteriormente también hacen música. Vamos a pedir una reflexión rapidísima en los siguientes minutos a cada uno de ustedes, así que empiezo con usted, mi estimado, ya se me pierden los nombres, Álvaro Rosero. Bien, bueno, de parte de la Unidad Cultural, del Departamento Social, nosotros queremos agradecerles mucho la posibilidad de estar comunicados. Nosotros estamos en una actividad siempre constante en la búsqueda de hacer que la vida en la Politécnica tenga una formación integral a través del arte, una mirada a la vida a través de eso. Y queremos invitarles el día de mañana. Nosotros tenemos la exhibición de la película Violeta se fue a los cielos, que la haremos en el Teatro Politécnico. Se trata acerca de la vida de Violeta Parra. Es a las 11 de la mañana en el Teatro Politécnico, la entrada es libre. Y creo yo que esta película acerca de la vida es algo muy importante, porque no es como un documental de los musicales, de que siempre vemos como a los artistas o en el escenario o grabando o ensayando. Más bien se trata de la vida y los sueños, algo personal. Es algo muy importante, y recordarán que Violeta Parra es la autora de Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sin embargo, lo paradigmático está en que ella se suicidó. Pero este enigma tiene que ver con el amor, tiene que ver con la depresión y tiene que ver con esas fuerzas importantes que tiene y que todo el rato estamos nosotros expuestos. Por eso les invitamos a que hagan del arte de vivir, vivir con arte. Bueno, ahora damos la palabra a María del Carmen Benítez.